Por eso estamos en alerta de estas exploraciones que son tan dañinas. Decirle a la población que hagan conciencia y que se suben a nuestra defensa, que es un bien para todo Bolivia, ¿no? Gracias, doña Pau. Solamente para aclarar, cuando doña Pau habla de las resistencias, se menciona a las otras luchas que a nivel nacional se aglutinan en una coordinadora, ¿no?, de defensa de los territorios.